del Mediterráneo. Esto, Paco, ¿para qué es? ¿Es un concierto para salvar la cultura mediterránea o para celebrar que es una cultura muy grande la del Mediterráneo? Exactamente, celebrar nuestra cultura, para que tengamos conciencia de que tenemos una cultura que está muy lejos y se aleja, cada día se aleja más de la cultura angloamericana, la cultura anglosajona, que ellos representan el lado, digamos, el concepto marcial de la cultura y de la vida, y nosotros somos el concepto emocional de la existencia. Eso. Es que fíjate, Marina, que el escritor José Luis San Pedro, en su manifiesto escrito para este espectáculo, decía y recordaba que el poder absoluto está en el Atlántico. Pero ¿dónde está el futuro del Mare Nostrum? El futuro está en la concordia, ¿no, Paco? En nosotros, en nuestra voluntad, claro. En no aceptar cada día. Yo digo siempre que tenemos que hacer la revolución diariamente. La revolución se hace diariamente, sin banderas, sin cañones, sin tiros y sin matar a nadie. Lo único que tenemos que es reforzar lo que queremos ser, por un lado, y lo que llegamos con suerte por el entorno que podemos disfrutar, llegar a descubrir lo que potencialmente somos. Entonces, ese potencial lo tenemos que cultivar. Y bueno, pues somos eso, somos mediterráneos. Es que Paco dice, reforzar lo que queremos ser. Sí. ¿Es que hay alguna duda o hay algún agujero de duda en lo que queremos ser? No, es que lo más tremendo es de que no hay ni duda, es que no sabemos lo que queremos ser. Estamos siendo lo que quieren que seamos unos robots, unos consumidores de patatas fritas o de McDonald's o de lo que sea, o de música basura, de música barata y de ruido, de mucho ruido, de poca educación. Y en fin, es una cultura que está lejísimos de la nuestra, de lo que somos nosotros, lo que queremos ser, lo que representamos, de nuestra sensibilidad, de no sé, de nuestra proyección con relación a la vida y a las cosas, ¿sí? Y